Susanita, mi Susanita, eres el cielo donde anida mi ilusión. Susanita, mi Susanita, quiero tus besos con dulzura y compasión. Yo quiero darte en mi cariño una sonrisa que te alegre el corazón. Corazoncito, mi bien amada, serás por siempre mi gran amor. Así, mi amor. Susanita, mi Susanita, eres el cielo donde anida mi ilusión. Susanita, mi Susanita, quiero tus besos con dulzura y compasión. Yo quiero darte en mi cariño una sonrisa que te alegre el corazón. Corazoncito, mi bien amada, serás por siempre mi gran amor. Para ti, cosita buena.